93.9 93.9 El segmento semanal. El segmento semanal. Bueno, acá estamos con el segmento semanal una vez más. En esta oportunidad, Laura Cañupán y Nicolás. ¡Nicolás! Se vengó de mi equipo. Porque vos no te acordabas el apellido de ella, ¿ves? Juan Ignacio Cardona. Todos los ahí vienen a la vida. ¿De qué nos van a hablar en esta oportunidad? Bueno, ¿de qué le vamos a hablar, Laura? Como ya saben, Jorge Lanata y Miguel Bonazo ya no están más en el diario Crítica de la Argentina. Este diario... que ha nacido hace un poquito más de un año y ya se ha quedado sin su suspiro, sin su fundador, sin su fundador y, principalmente, y sus columnistas estrellas, ¿no? Claro. De qué será el futuro de Crítica nadie lo sabe, ¿no? Como... pero igual ya está cambiando mucho. Bueno, eso nos van a contar vamos ustedes. A ver qué pasa. Bueno, Lanata ya no va a escribir más las columnas del día domingo y Bonazo denunció censura. Pero vayamos por partes, ¿no? Porque Lanata primero había vendió su parte, su paquete accionario lo vendió. Sí. Se lo vendió a Mata, ex presidente de Aerolíneas Argentinas, y empezó a escribir los domingos su parte de su columna, ¿no? Aparecía en tapa, aparecía en las páginas centrales con su panorama del domingo, con dos colaboradores principales, ¿no? Dos periodistas que eran Luciana Gauna y Jessica Bossi. Y al parecer... Le habrían quitado esos colaboradores. Claro, al principio le dijeron que sus notas ya no iban a salir en tapa, a no ser que fueran una gran primicia. Bueno, la verdad esto no le gustó, entonces la administración decidió sacarle a estas periodistas que buscaban la información para sus notas. Esto molestó, o sea, le molestó a Lanata y decidió retirarse del diario. Y directamente dejar de escribir, ¿no? Sí. Mandó un mail diciendo, informando de la novedad. Diciendo que se sentía despedido por los dueños del diario y, bueno, lamentaba esto porque es el diario que le ayudó a fundar, ¿no? Esta información que estamos relevando, digamos, es de blogs, de portales sobre medios, o sea, no hay nada oficial en todo esto. De hecho, Lanata desmintió... Lanata desmintió que haya vendido... Lanata desmintió... que lo censuró. O sea, dijo que fue una cuestión personal. Él dijo que fue una cuestión personal, ¿no? Pero bueno. Pero muchos blogs, como el de Darío Gallo, que fue ex editor de Perfil... no, director de Perfil. Compañero. Compañero de la facultad, ¿no? Y, bueno, él dijo que sí, que Lanata se enojó mucho con los directivos de Crítica y decidió dar un paso a costado. Sí. Pero lo más curioso fue que dos días después, Bonazo, diputado nacional... diputado nacional, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente Humano, que escribía las contratapas todos los domingos, una sección muy importante, también decidió alejarse del diario. Bueno, él dijo que denunció censura y dijo que el grupo kirchnerista Electroingeniería se estaría quedando con el diario que hasta ahora estaba en manos de Antonio Mata. Esa fue una acusación bastante grave, porque recordemos que Electroingeniería, la empresa asociada al kirchnerismo, que creció muchísimo durante la gestión de Kirchner y ahora de Cristina, ya compró Radio del Plata y desvinculó a Nelson Castro. Es como que se está metiendo en los medios, su idea es ingresar a medios críticos que critican al gobierno, echar a los periodistas más independientes y girar la línea editorial hacia el oficialismo. Bueno, como dijiste, Nacho, pasó lo mismo en Radio del Plata, que cuando compró Electroingeniería, echaron a Nelson Castro de la emisora, a pesar de que tenía un contrato por todo el 2009. Miguel Bonazo, atribuyó a esto su separación del diario, porque le dijeron que sus contratapas iban a empezar a salir de tanto en tanto, ¿no? Esto fue aclarado también y ratificado por directivos de Crítica. Figueiras, uno de los accionistas minoritarios, dijo que sí, que esto fue así, que se enojó porque le dijeron que su contratapa no iba a empezar a salir todos los domingos. Claro. Y Bonazo cree que eso se debe a que Electroingeniería está comprando el diario. Y Electroingeniería, aliada al kirchnerismo, Bonazo en este momento está en las antípodas del kirchnerismo. Sí. Está criticando mucho el veto a la ley de glaciares, está con ese tema metido a full, que fue un tema muy crítico para Cristina, que fue el veto de la ley que se había sancionado por unanimidad en el Senado, en la Cámara de Diputados, y Cristina la vetó. Supuestamente Bonazo dice que hay muchos vínculos entre la empresa minera, que tendría interés de explotar los recursos naturales en San Juan y Mendoza, y él cree que por eso decidieron separarlo, ¿no? Claro, dice que el kirchnerismo volvió a apelar a la compra de un medio para silenciar a los críticos más feroces. Igualmente, en la dirección, desde la dirección de la empresa responsable de crítica de la Argentina, desmintieron que, bueno, que se estén realizando gestiones o negociaciones para que Electroingeniería pase a formar parte de... del equipo, o sea, de accionistas. Sí, fue desmentido por los directivos y por el mismo La Nata, que dijo, lean el diario y se van a dar cuenta que no es así. Sí. Pero bueno, quedó picando esta denuncia de Bonazo, de que lo censuraron y que lo separaron. Y aparte la comparación que hizo con lo que pasó con Nelson Castro. Recientemente con Nelson Castro. Sí. Y encima Margarita Stolbizer también salió a apoyar a Bonazo y dijo que también que está en los planes de Electroingeniería comprar el diario Crítica. Sí. Una lástima, la verdad, porque había empezado el diario prometiendo mucho, ¿no? Sí. Y otra vez La Nata se va mal, como con Página 12, claro. Y el diario se empezaría a desvirtuar, ¿no? En la producción nos decían que la calidad de crítica ya no era la misma hace unos días, ¿no? Llamativo, muchas coincidencias. Un tema que también va a haber que seguir de cerca para ver cómo analiza, cómo avanza la situación. Ajá. Bueno, muy bien. Un panorama muy, muy interesante. Rápido, expeditivo. Rápido, acerca de la... las novedades en Crítica de Argentina. Bueno, muchas gracias, Lau. Chao, chicos. Hasta luego. Seguimos y tenemos breves instantes, pero antes vamos a conversar con una persona... Con un gran amigo. Un gran amigo, además. Además de persona, además de calificar como persona, podemos calificar con un gran amigo, Carlos Torres Tangarife. Sí. ¿Qué tal, Carlitos? Hola, Nacho. Hola, Lau. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Está Euge también acá en el piso. Está Euge conduciendo. ¿Cómo está? Lo que pasa es que no vi a Euge. Acá estoy. Sí. Abrí bien los ojos, Carlitos. Nacho y Laura se ven bien, pero... es que no se peinó, Eugenia. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, ¿y ustedes? Bien. Te llamamos para que nos cuentes de tu libro. Ah, sí. Baila Cadabra. Sí, Baila Cadabra. Esta semana cumplió 3 semanas de haber salido publicada. Y contanos un poco el proceso, cómo fue la idea de escribir. Vamos a decir antes para los oyentes que Carlos es compañero nuestro de la Universidad de Palermo. Y ya ha escrito un libro. Y ya escribió un libro. Y ahora vamos a presumir todo. Es una novela. Carlos, una novela. Una novela. Porque cuéntanos. Que conta Carlos. La novela yo la escribí aquí en Buenos Aires hace aproximadamente 1 año y medio. Y un día... se me ocurrió enviarla a varias editoriales para ver si cabía la posibilidad de que me la editaran. Y después de tanto insistir, Factotum Ediciones me dio bola. Entonces fue un proceso, desde febrero estuvimos trabajando en ella y recién a principios de mayo, salió finalmente publicada. ¿Y de qué se trata, Carlos? Y la novela es una pregunta que me hacen con frecuencia y la verdad ya no sé qué responder. Pero, hay que leerlo. Exacto. Pero el nombre es raro. Baila Cadabra. Exacto. La novela básicamente es un concubinato que se viene a menos a raíz de una operación estética que se hizo la chica. Es una relación heterosexual. Cabe precisar, entonces le puse Baila Cadabra porque se desarrolla en un contexto muy muy caleño. Recordemos que Carlos es colombiano, ¿no? De Cali. Exacto, yo soy de Cali, entonces como me gusta mucho la salsa, entonces me vi la necesidad de hacer algo con ella. Y salió algo así, la verdad el título es un juego de palabras, es muy, muy familiar Ahora Cadabra con el baila, que es tan familiar para los colombianos. Y contanos cómo es escribir una novela. Y la verdad que es un proceso bastante... la verdad no sé cómo definirlo, pero esta primera novela, escrita en primera persona, la disfruté bastante. La verdad pensé que me iba a costar más, pero... ¿Y el primer día pensabas que se iba a publicar o era no, solo...? Por ser la primera novela, yo estaba un poco resignado. Igual mi intención principal en un principio no era publicarla. Entonces me salió algo así de 100 páginas en Word. Y después de haberla terminado, sentí la necesidad de hacer algo con ella. Uh-huh. Pero sin hacerme muchas ilusiones. Y bueno... ¿Se te dio? Como les digo, la mandé a una editorial independiente que confió en mí. Yo la verdad hasta ahora me siento sorprendido porque... es muy difícil publicar, la verdad. Hay mucha competencia. Y ya fue presentada, ¿no? Todavía no ha sido presentada. Lo que la editorial apunta es a que hayan, hayan lectores primero para después hacer algo con ellos, porque la verdad, si se presenta ahora, me imagino que irá Radio Palermo y un par de amigos, ¿no? yo voy. De a poco, Carlito. Exacto, de a poco. ¿A dónde se puede conseguir? La novela se puede conseguir en todos los Jenny del país. Bien, en Jenny. Sí, tuve la fortuna de que no solamente... En Jenny y en el Ateneo. ¿Y cuánto cuesta? Apenas cuesta 34 pesos. Queríamos que costara 34 euros, pero no, la verdad lo dejamos a precio de consumidor. ¿Y cómo es, por ejemplo, el trato con vos con la editorial? De plata. Sí, para a los chicos que también quieren escribir y por ahí no tenemos idea de cómo es eso. Yo la verdad sé, desde febrero me vine a enterar cómo es más o menos esta movida, y la regla que se rige para prácticamente todos los escritores es la ganancia del 10% de cada ejemplar, por cada ejemplar vendido. Y aproximadamente el 40% se lo queda a la editorial de la venta de ese ejemplar. Y el otro 50% queda en poder de la librería. Así que al que le dan en la cabeza finalmente es al escritor, porque no... Y el que menos se lleva. Pero tampoco la idea es esa, ¿no? No, claro. Bueno, Carlos, vamos a tener que ir a comprar. Baila Calabra, repetimos, en todos los Jenny del país. Jenny del Ateneo. Sí, Jenny del Ateneo, Eterna Cadencia también. Ajá. Y próximamente en Cúspide. Bueno, Carlitos, muchas gracias. Y bueno, chicos, muchísima felicitaciones. Suerte. Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, hombre, por la invitación, y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Bueno, un abrazo. Y nos estamos quedando sin tiempo. Chau, un programa internacional. Internacional. No podemos hacer un balance final de todo lo que hablamos de Chávez y Venezuela. Viste, tanto que hicimos la hojita de ruta y al final nunca nos alcanzó. Pero bueno, muy interesante las cuestiones conflictivas entre los medios y el gobierno chavista, y vamos a estar atentos porque, como nos dijo la periodista de Globovisión, esto va para peor, se pone mal. Chicos, muchas gracias, nos vemos el próximo viernes a las 3 de la tarde acá en FM Palermo 93.9 o radiopalermo.com. chau, hasta luego.